Sol. Carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños. Zurfiditos. Dios te une a Ben, a Rachel Leco Seiretan. Tornasol, a Usoa. S'escampa la llum del sol. Algú ha obert un paraigua. Algú que balla tot sol. Poso el pilot automàtic. M'enfilo pel cel grisós. Turistes i numismàtics s'esmunyen de dos en dos. Si miro per la finestra, ja no recordo el meu nom. Si escric una carta al mestre, puc preguntar i no em respon. De transatlàntics i avions caminen per mar i cel, perquè el planeta és obert a les humanes inquietuds. Provem d'anar-hi, provem d'anar-hi amb autobús. Cada diumenge a la tarda, la mitja llum del saló i el taverner que ens esguarda pel mirall del tocador. Sabràs, tu sabràs, Arratxal León. Aquí estamos en el barrio Tornasolillo. Un poquito solillos porque el compañero ayer está un tanto malucho. Se le electrocutó con la guitarrita y todavía el hombre anda un poco tembloroso. Del barrio. Se nos ha estropeado la voz más dicharachera del día, de barrio Tornasol, ¿no? Sí, sí. Vamos, con diferencia además. Y trafica un nou estil. Y después de esta semana augusta que hemos pasado, que diga funesta, con ciertas muertes ilustres, como Saritísima, la Thatcher y algún especial más, vamos a dejar de lado a San Pedro, sí. San Pedro, bueno, ese hombre ya al final de su vida por lo menos había hecho algunos méritos, ¿no? Para, por lo menos, pues para tenerlo ahí en buena estima, ¿no? En fin, no tenía malas ideas. Al final pidió un Campari granizado, ¿no? Y dijo, uy, que me ha sentado. Y ya cerró los ojos y al ratito se fue. Mira, era un visionario. No estoy nada enterado de estos sucesos. Un escritor, ahora mismo. Un escritor pues bastante conocido también popularmente, porque tuvo algunas novelas de éxito, pero a la vez de contenido también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en contra de todo este capitalismo absurdo y bárbaro, que últimamente se significaba bastante, ¿no? Y en fin, y les mandó también a freír espárragos, a Rajoy directamente, ¿no? Una de las últimas comparecencias que la vimos también en la tele, ya me dijo puta directamente, y bueno, pues en fin. Se siente bastante la muerte de este hombre. Hombre, tenía sus tacos, tenía 96 años también. Y bueno, donde esté, que que descanse como buenamente pueda. Y hoy tenemos por fin invitado, un invitado, no sé, un ilustre, un antiguo componente del Vuelo del Cisne Negro, posteriormente llamado Los del Vuelo, el señor Coscoro Fernando, que en fin, se ha dignado a pasar por estos estudios, pues que recordará todavía muy bien, ¿no? No has visto ningún cambio espectacular. No has visto no, que el carpintería único, o de el calendario ese que o es nuevo. De febrería o el calendario que es nuevo. Ah, sí, sí, el de 2013. El mapa de Europa del 1512. Sí, pues, Europa, sí, ¿no? Sí, el mapa de Europa, sí. Bueno, sí, yo creo que continúa parecido, ¿no? Sí. Y la gente seguís con el mismo ánimo, ¿no? El mismo, bueno, entusiasmo. Más ratitos, por fin, porque ya... Entusiasmo, sí, bueno, sí, hombre. El entusiasmo está ahí, lo único que hay altibajos como en todos los lados, ¿no? Claro, en fin, es verdad. Estoy todo el día en el ascensor y vamos, ya mareado y no sé ni en qué siglo vivo. Bueno, pero oye, ahora mismo se ha hecho público un documental, ¿no? Con lo de, bueno, no es un documental, sobre el tema de la radio, ¿no? El, sí, sí, sí. ¿No? Ya se ha presentado. Lo que no sé es. Historias desde los 80, en realidad es de la radio y historias del pueblo, ¿no? Aquella eso, época. Eso está ya. Está en la red, ¿no? ¿No? Eso todavía... No, en la red todavía no. Se acaba de poner en lupa. En el Azulo, en el eso es. Y ahora pues está pensando si se va a sacar para vender o para vender y tal, está la cosa en ello. Se ha ido la voz de Super Tacañón para vender. O sea que estoy preparando las carteras. Nos ha rajado el cristal aquí del gallinero. Pues nada. Eso, que es, bueno, nada, pues viejos conocidos aquí estamos, en fin. Que este año y aquí por era... eso digo que, joder, yo vi un poco ahí en la red la presentación, creo que hubo ahí en, no sé si en el, ahí, joder, en Niese, ¿no? Creo que fue la presentación, ¿no? Y posteriormente... En Niese, sí, fue para la gente conocida, la gente que aparecía en el vídeo y gente cercana a la Sinchir, y luego ya para cara a la gente de más de fuera, ¿no? Pues se hizo en el Miquel Azulo hace un par de semanitas, sí, si no me equivoco. Creo que fue Semana Santa, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, que luego estará a la venta. Sí, sí. Y seguramente se proyectará en algún otro sitio. Por eso digo que, bueno, que joder, pues la actividad, ¿no? Ahí, eso es una... Después de muchos años, ese documental parece que ha sido un trabajo duro, además. Sí, un trabajo largo, ¿no? Se ha tenido que quitar bastantes cosas, pero... Aún todavía para una horita y media que dura está bastante, bastante generaliza bastante una época, ¿no? Aparte de la Sinchilic, también una época de Orereta, ¿no? Luego ya se va centrando un poco en la radio porque aparecía en esa al principio de esa historia, ¿no? Pero en realidad ese es cómo se vivía un poco en las situaciones que se estaban viviendo aquí en Orereta, ¿no? Sí, al final un documento sociológico, no propiamente de la radio, sino en fin, un poco la sociedad del momento, ¿no? De aquel momento y bueno, hasta estas fechas, ¿no? Hemos llegado. Pues muy bien. Sí, hombre, yo creo que además la emisora está, pues ha estado un poco ahí al quite, ¿no? Durante todos estos años, ¿no? Me imagino que el documental tratará un poco de ver qué es lo que ha... Claro, aparte de un montón de gente que ha pasado por aquí, que me imagino que aparecerá en el documental y, ¿no? Que pasa por la radio y que no haya pasado por la radio, sino bueno, y luego también pues todas las movidas que haya podido haber y habidas y por haber, asambleas, no sé qué, pues yo creo que es un trabajo muy muy duro, un trabajo de archivo de arqueología casi, ¿no? Sí, desde luego que su curro tardaron algunos años, pero esa idea es muy buena, ¿no? En que tiene mucho trabajo, ¿no? Resumir tanta historia, ¿no? Porque sí que se hizo esto, joder, el Verdin y Viquila hicieron en su momento, pues, pero que estaba no un documental, sino que se hicieron un par de libros, ¿os acordáis? Un libro, un par de libros con fotos y tal, sobre una época muy, bueno, pues la Semana por Amnistía y alguna cosa más, un poco en torno a eso. Pero hacer una lectura, un documento, algo sobre todo eso, un montón de años, claro, pues son años en los que han pasado tantas, bueno, son los años un poco que hemos estado ahí. A mí me ha tocado también, como a vosotros, ¿no? Que hemos estado ahí nosotros. Entonces, claro, hay tantas cosas que han pasado, ¿no? Que que reflejar eso, pues va a requerir más de una primera parte, segunda parte. Bueno, es una labor de síntesis, ¿no? Lo, sí. Lo que dure el documento, claro. No, yo tengo curiosidad por verlo, tengo curiosidad porque cuando vi, digo, joder, no se puede ver en la red. Bueno, bueno. Pronto aparecerá por la red, me imagino. Ya. Bueno, pues ya echando aquí la red al personal, presentados todos los humanos y los inhumanos también, y poniéndonos las lentillas para no ver mendigos por la calle, que va a comercializar dentro de poco los de Silicon Valley, pues nos ponemos un temita y entramos, ¿no?, al muletazo. Un temita no conocido en bueno, este programa, joder, ya ¿no? estamos, de, qué Van chimática. Morrison, dedicado a nuestro compañero enfermito que está hoy en ayer, el sofá. Que igual le sube la fiebre a 42. Real, real, gone. Algo así como vuelve al auténtico, así. Sería real, real, gone o volver al auténtico, ¿no? O algo parecido, ¿no? Pues venga. Con el amigo Coscoro Fernando. Bye. Y pues nada, ya que estamos en esta santa casa, pues comentarnos bueno, pues un poquito eso, que yo que... bueno, comentar un poco la experiencia que he tenido aquí en la radio. Yo recuerdo un poco los inicios ya, bueno, los inicios de esta emisora, pues cuando se trajo el emisor, que no me acuerdo muy bien ya, pero en la calle en medio. Y bueno, el aluvión que hubo de programas, ¿no? De gente que apareció por aquí, ¿no? Bueno, por aquel espacio, ¿no? Pues apareció todo, pues había hacer programas hasta el apuntador. Y gente que luego ha hecho carrera. Carrera política, carrera de todo. Creo que hay un poco el. Claro, estamos hablando del año 84. El 84, en el cual, pues bueno, pues ahí era un poco todo el momento de la apertura y todas estas historias, ¿no? Y en esos inicios, pues bueno, yo estuve colaborando en un programa que era Tiempo, Espacio y Mente, con Agustín, con Tincho. Al principio empezamos él y yo hacía un poco, estaba ahí metido en la pecera haciendo un poco pues llevando la mesa y tal. Claro, no había todo este rollo informatizado, aquello era más pedestre, no más silvestre. Un poco los platos, las cintas, y había que sincronizar las cosas, ¿no? Para que quedara algo por lo menos un poco decente. Pero bueno, el amigo Agustín pues tenía buenas ideas y estuvo muchos años además él aquí. Estuvo en la asamblea también, solía ser muy. Las asambleas también solían ser bastante majas, ¿no? Porque bueno, al haber tanta gente de un poco variopinta, ¿no? En cuanto no era una cosa. No es que luego se haya hecho más monotemático o más de un color, ¿no? Pero sí que en esos momentos pues había más. Más efervescencia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí las asambleas se deben ser interesantes también. Yo me acuerdo mucho de este Joseba, de Liceaga, me acuerdo de había unos cuantos ahí que eran muy. Además, bueno, con ideas no solamente en cuestiones políticas, ¿no? Sino en cuestiones un poco más experimentales, más de qué hacer cosas y tal, ¿no? Que si fanzines, que si. Más en la estética, no sé cómo llamarlo, era un poco. Ahí había un montón de cosas, ¿no? De ese momento fue majo, joder. Yo el ambiente político muy. ¿No? Y muy cañero, muy. Sí, el ambiente político, claro. Un crispado. Yo que era un poco. Sí, pero bueno, tampoco se vivía eso en la radio, yo pienso, esa crispación. Lo que se veía era un poco esa. Por lo que hemos dicho siempre, ¿no? De repente se abre un poco la puerta y bueno, pues ahí todo el mundo sale como puede. También es verdad que, bueno, pues la radio también recoge otro montón de cosas que, pues. Digo, de gente que, bueno, pues ahora ya no está aquí, ¿no? Yo creo que, no sé si me ha comentado alguien que en el documental aparece gente que ha desaparecido, ¿no? Causas A o por causas B o por las causas que sean, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo pues era un sitio donde pues todo lo que sucedía alrededor pues también se reflejaba, ¿no? No sé si se oye bien, ¿no? Sí, vale. Me decía el compañero que igual se oía mal. Entonces, pues bueno, yo tengo una experiencia muy buena de ese principio, fueron unos cuantos años, ¿no? Luego yo intenté hacer una cosa en solitario así de música a la tarde, los sábados a la tarde y tal, pero casi eran, no sé, ya 2 o 3 horas de música. Pero me resultaba muy muy duro porque aparte de que era sábado también a la tarde y bueno, no era aquí, era allí, ¿no? Pues claro, había que conseguir música, tuve la ayuda de José Mari, de fallecido también, ¿no? A José Mari, que tuvo una tienda de discos, en Barona, sí, de segunda mano que tenía. Y él me ayudó mucho en ese momento, y su cuñado también, me acuerdo, porque tenía una colección de discos de vinilos además muy buena. Y bueno, pues era aterrizar en su casa y joder, un hombre que tenía, claro, pues era un personaje dentro de este pueblo, dentro de lo que sería la cultura. La culturilla un poco musical, ¿no? La gente, no si quieres, no de la onda más euskalduna, ¿no? Sino un poco de la onda más underground, más un poco, que es un poco lo que más es el au que el otro, ¿no? Y la radio también tenía un poco esas dos, pero sí que era más un poco esa otra, ¿no? Yo qué sé, pues la izquierda abertzale, por así decirlo, arriba tras uno en su momento. No estaba tampoco demasiado interesada, ¿no? Ha habido intentos, yo pienso que sí, siempre ha habido intentos un poco de. Se les ha abierto mucho hacer la puerta y tal, pero bueno, como es una cosa que no hay excesivo control, por un lado está bien, por otro lado está mal, pero por un lado, pues a la hora de que alguien venga a copar un poco el negocio, por así decirlo. Y bueno, pues sí, yo ese problema, pues bueno, un año intenté hacerlo, ¿no? Y luego ya, bueno, por circunstancias tal. Eso sería los años 80, vamos a poner año 87, 88 por ahí. Y luego yo ya, pues bueno, un poco desaparecí por cuestiones de trabajo y en fin, y luego ya pues aterricé otra vez. Me acuerdo más que me quedé otra vez en el paro y coincidí con Orio y contigo. Año 95 sería por ahí. Entonces, bueno, unas circunstancias excelentes porque sí que es verdad que canalizar esa especie como de, ya con unos años ya, esa especie como de mala hostia, no sé cómo llamarlo, ¿no? De decir, joder, pues volver a empezar otra vez, ¿no? Porque claro, cuando se te mueve el suelo cada dos por tres, pues es jodido, ¿no? Porque claro, eso la gente que nunca se la ha movido solo, pues no lo entiende, ¿no? Pero claro, y esa es una herramienta que a mí, por lo menos personalmente, me ha servido mucho para eso, ¿no? Para ¿cómo se llama? Para profundizar, para crecer, ¿no? Para crecer, digo, con los demás, ¿no? Para crecer yo personalmente, porque te obliga un poco a... Te tienes que estar un poco más fino, ¿no? Tienes que estar más, ¿no? Más hariña, que se llama, ¿no? Más fino, porque no puedes andar ahí con chorradas, no te puedes dejar. Entonces, es una herramienta que ayuda también mucho. Bueno, pero estoy aquí yo... No, va bien. Y bueno, tuve la suerte de coincidir con vosotros. La verdad es que... Bueno, la suerte, digo, que bueno, pues la verdad, con todo el... Todavía recuerdo los primeros... Bueno, con todo el... La perfección esa que siempre se quiere buscar, ¿no? El que todo queda al detalle, el que este punto, esta coma, este momento, este tema, luego sale, luego deja de entrar, esa especie como de... ¿No? De emoción, además, también, ¿no? De entusiasmo medios. Con el esto, todo de joder. Bueno, los medios eran los que eran. Sí, eran muy parecidos a los que había en principio, luego ya eso... Para Honorio también era un comienzo y, bueno, vas sí, aprendiendo. Tú ya tenías un bagaje, pero... Bueno, se va aprendiendo un poquito a poco. Sí, no, bueno, era... ajeno, yo estaba en la pecera, ¿eh? Y erais vosotros dos los que hacíais el programa. Yo de alguna manera lo único que hacía era pues lo que está haciendo ahora nuestro compañero, ¿no? Que es un poco... Bueno, él está hablando algo más. Yo estaba ahí callado y era un poco el... Pues bueno, ahora pones esto, ahora subes, ahora bajas. Y vosotros lo hacíais, pero bastante bien. Yo creo que para ser así la primera vez, bastante bien. Había nivel, yo pienso que había nivel. Bueno, hombre, bueno, otra cosa es el manejar el medio, porque es un medio... Que tampoco es necesario que se maneje como se maneja en todos los sitios, ¿no? Porque la radio, pues bueno, se pone a hacer muchas cosas, ¿no? Esa es la gran historia, ¿no? Lo pienso, como medio, como así, como la... Que sí que es un medio que da para, joder, para muchas cosas, ¿no? Para hacer teatro, para hacer no sé qué, para contar cuentos, para poner música, para ser capaz de con, no sé, con... En fin, para muchas cosas. Historias, ¿no? Para conocer gente, para... Son espacios necesarios, ¿no? Son espacios en los cuales... Yo no digo solamente lo que se transmite fuera, porque eso es una cosa, pero otra cosa luego es el espacio físico en donde la gente se mueve, ¿no? Donde la gente se encuentra, donde conoces a uno, conoces al otro, fuera un poco de lo que pueden ser los circuitos normales, que suelen ser normalmente los bares, ¿no? Ese es un poco el asunto. Entonces, claro, fuera de lo que sería, que aunque aquí también se puede beber y tal, pero yo creo que ese es un poco lo que yo pienso, ¿no? Ese espacio que al final, pues, joder, pues bueno, pues dinámico, se mueve, la gente, pues hay aparatos para hacer cosas, no sé, ¿no? Pues hay lecturas, hay libros, hay música, hay no sé qué, hay no sé cuántos. Entonces, bueno, pues todo eso en un sitio que no es un bar. Contra los bares, pero vamos. Para nosotros, al final, pues está. Sí, sirve también a la vez, pues a veces como un esparcimiento, pero... le estás dando un contenido, ¿no? O intentas darle, ¿no? En un sentido o en otro, pues bueno, un contenido a las cosas, ¿no? Y eso te obliga también a prepararte un poquito, buscar temas para ello, ¿no? Que ese tiempo está bien empleado, ¿no? Sí, también. El bar es más desparrame, ¿no? Aunque, sí, el espacio hables... sí, porque además este país y este pueblo, y este es un pueblo obrero, ¿no? No sé cómo decirlo. Yo te voy a contar, pues yo con 14 años empecé a trabajar en Niesen, ¿no? Estaba trabajando y estudiando ahí, de mecánico. Y la vida mía, pues, como yo, puede haber tropecientos mil, ¿no? Porque ese es un pueblo un poco de currelas, ¿no? De trabajadores, de hijos de trabajadores, de... Muy, muy dado al bar, ¿no? A la taberna, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy un poco a quemar ahí, muy tabernero, ¿no? Es un bar muy tabernero. De hecho, de aquellos años había 300.000 bares. Había más por toda la esquina. Ahora ya hay menos porque hay menos pasta. No es más que por eso. Y menos trabajadores. Sí, pero que, joder, es curioso esos años. Porque claro, había, pues eso, cuando salíamos... Sí, bueno, me dicen que... Vamos a poner. No. Sí, digo que esos años, pues cuando salía el turno de las 2 de la tarde o de las 6 de la mañana de la papelera o de que se juntaban con los de Niesen y no sé qué, era la hostia, porque había gente, todos los bares, ¡fua! Se llenaban todos, venga. Sí. Eso digo que yo no tengo nada, o sea, no tengo nada en contra. Pero sí me parece que, bueno, eso son momentos que tampoco se pueden eternizar, no sé cómo digo, tampoco puede ser siempre los mismos espacios donde la gente de alguna manera. Claro, este es un pueblo obrero, pero también es un pueblo guerrero, o sea, no es un pueblo cualquiera, ¿no? Ha sido un pueblo que yo pienso que ha sido vanguardia durante muchos años. y esperemos que ahora mismo pues podamos otra vez levantar la, no por nada, ¿no? Pero por levantar un poco la cabeza, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque aquí anda mucha caña, ¿no? Civilinamente, pero anda mucha caña. Te digo que bueno, pues han quitado todo ese, lo que dices tú, pues ha perdido mucho peso el tema del trabajo, el tema de, ¿no? Un poco el, no la diferencia de clase social, ¿no? Sino un poco, pues eso, que dónde se sitúa cada uno, ¿no? Pues bueno, eso ha sido general también, ¿no? Pero en pueblos de este tipo, en los cuales eso estaba como muy, las clases eran una cosa como que, joder, pues es, era claro, ¿no? El asunto era claro, ¿no? O sea, el que trabajaba en la oficina, en la fábrica, pues ese tenía otro estatus. El que era no sé qué, entonces bueno, eso yo recuerdo que era así, ¿no? Y eso, todo eso se ha diluido un poco, entonces claro, pues ya el escenario es diferente, ¿no? Y las nuevas generaciones, pues yo no sé cómo lo enfocan. Y ¿cómo? En aquella época, lo que has dicho, los medios pedestres que había, más bien las emisoras, pues eran a nivel local o a nivel nacional o provincial. Y ahora con la llegada de Internet, ¿cómo valoras tú un poquito ¿no? Esa herramienta de Internet, ¿no? Y de estar conectado con todo el mundo, vamos a decir, ¿no? Me parece una cosa positivo, y para los que no sean tan positivos, ¿cómo lo valoras? En concreto, para aquí, para la emisora, yo creo que ha sido un revulsivo, ¿no? Porque al final, pues tú puedes colgar cosas, la gente puede escuchar sin tener que tener la radio puesta vía Internet, que yo creo que es una cosa muy interesante. No me criticas, yo creo que es eso, un espacio, otro espacio que se abre. Un espacio en el cual, pues claro, hay de todo, como hay en la vida normal y corriente, ¿no? Pues hay cosas buenas y cosas malas, no sé cómo digo, cosas se pueden aprovechar y cosas que no se pueden aprovechar. Yo creo que Internet también, pues eso, ahí aparece un poco todo lo que hay en la sociedad, pues se vuelve ahí, ¿no? Pero yo creo que para tema de comunicación y tal, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Todo este asunto de las redes sociales. Y hay un escritor, el Manuel Castells, ese dial, ya lo conocerás, ¿no? Que es, bueno, yo creo que se ha jubilado, y a veces catalán, que ha estado trabajando ahí en Berkeley, en California, no sé qué, ha escrito mucho sobre, pues yo creo que es sociólogo, es un especialista en comunicación. Y lo último que escribió, que a mí me parece muy interesante, hablaba un poco de lo que son de las redes sociales, ¿no? Y él decía que, bueno, pues ponía el ejemplo de Egipto, de un montón de sitios que, bueno, pues hace un par de años ha sido ese asunto, decía que, bueno, pues realmente ha sido una cosa que ha hecho evidencia de lo que había sucedido, ¿no? Pues porque había gente que sacaba fotos, que solo colgaba en Internet, no sé qué. Entonces, bueno, la información no había corrido mucho más que antes. Ha sido un cambio brutal, ¿eh? Pero ahora la información, como una de dos, o estabas muy conectado a la historia, o estabas dentro, o si no, no te enterabas de nada. Sí, hombre, lo que pasa es también, yo tengo chavales en casa también, y yo sí que veo que hay una especie como de polución de información también, ¿no? Es una especie como de ¿cómo se diría? De, no hay tantísima, de mucha contaminación, ¿no? Entonces, claro, que el acceso que te da Internet es más directo y más rápido, pero también, claro, ahora se ha llenado de tanta información que hay una sobresaturación, ¿no? Sí. Que también muchas veces, ¿hasta qué punto te puedes creer mucha información que hay en la red, ¿no? O sea, que tienes que tener también un ojo más crítico, más seleccionador, de aunque sea en la información un poco contradictorio, ¿no? Pero tienes que mirar un poco más de qué fuentes coger la información, ya que como hay tanta facilidad para colgar cualquier cosa, también te pueden colgar cualquier mentira, ¿no? Entonces es eso, lo único que también, la parte que tiene buena es eso, que la información es más rápida y más directa, porque si está pasando algo en la otra parte del mundo, en dos minutos saliendo, tienes la foto o una entrevista ya colgada, ¿no? Esa es la facilidad que puede dar ahora las nuevas redes. Bueno, pero luego opinión, nunca, ¿no? Sabes quién mete la información, quién la manda, cómo la contrastas, ¿no? Un poquito, claro, más. Hay que tener que unos mínimos criterios, como noticias, en todos los medios que te muevas, unos mínimos criterios de saber qué fuentes son fiables o no, ¿no? Uh-huh. O son manipulables, porque también lo que tiene la red es eso, que hay mucha fuerza de manipulación sobre la gente, ¿no? Todo el mundo tiene Internet en casa, todo el mundo tal, pero también hay personas que tienen es como una revista gigante abierta, ¿no? Pero solo mama de las mismas páginas, ¿no? Entonces al final pueden ser también páginas totalmente manipuladas, ¿no? Y la velocidad que tienen, sí, que te obliga, sí, si te metes en ello, ¿no? Te absorbe también mucho, y la velocidad que tiene, y al final pues igual no sabes parar un momento y reposar un poco los artículos o las noticias o el conocimiento que puedas extraer de ahí, ¿no? O sea, es muy rápido todo, ¿no? Quiero decir, dicen que hasta incluso, pues bueno, son teorías que hay, que el pensamiento puede ir cambiando también con el tiempo, sobre todo cuando evolucione, ¿no? Internet ya lleve más años, que la manera de pensar y todo, pues sí, también pues puede dar un cambio, ¿no? De reflexionar un poco, ¿no? Porque antes eran, pues un poco era el libro de papel, ¿no? Y ahí te metías tochos y tochos y tochos, no sé, y ahora es todo a muchísima velocidad, ¿no? Más superficial, bueno, es puro eso zapping, también depende de la persona, ¿no? Que Twitter, cómo lo utiliza. Es Twitter, Twitter es 140 caracteres como... y pim, pam, pam, pam, vas viajando. Yo no, bueno, tengo, yo de pedir que yo tengo impresión, o sea, que es, pues digo, lo de la polución, mucha contaminación, ahí. Es un medio que ahora mismo yo creo que está, no es que esté en los inicios, es que todavía está en pañales, o sea, todavía no se sabe muy bien eso de cómo, pero bueno, pero como herramienta, yo creo que para precisamente para alguien que quiere poner, o sea, poner en o comunicar alguna cosa o algo. No, no, es extraordinaria. Otra en sentido, sí. Tú como luego, usuario, es. Realmente como, porque claro, ahora mismo tú eres capaz, puedes hacer una entrevista, puedes sacar una foto, puedes hacer. Y puedes colgar una red, puedes hacer de periodista, puedes hacer de lo que tú quieras. Bueno, tú quieras no, pero sí que da esas facilidades, ¿no? Pero luego también lo limita. Bueno, yo cuando oigo alguna entrevista en la radio, pues, bueno, a ver, dinos la, al final, lo dice, bueno, dinos la dirección del correo. Entonces parece como que se acaba ya el problema. Y bueno, pues aunque sea, lo que sea, no da igual. Pues, oye, no, nosotros somos una, imagina, una asociación de estos comedores que hay ahora por ahí, ¿no? De, sociales. Sí, por ejemplo, y bueno, pues cuentan un poco la labor que hacen, un ejemplo ese, ¿eh? Y tal, tal. Y bueno, y dinos al final, yo me quedo un poco con esa película, dinos al final, y eso se termina en la dirección de correo. Entonces, a la gente que le interesa eso, ya tiene. Acercarte, ya tienes. Entonces, al final, el problema que causa eso, o sea, la virtualidad un poquito está hablando de... La causa de eso se diluye, o sea, la causa de que haya gente comedores se diluye, porque al final ya hay alguien que se encarga de comer, entonces... En vez de profundizar un poco más, no estamos hablando de la gente que se encarga de darle comer. Estamos hablando. Nos involucramos, nos acercamos, nos involucramos. ¿Cómo hemos llegado a esa situación? No. ¿No? Pues claro, eso es una cosa que se normalmente. Que se queda un poco en los. Que a veces tiene tampoco, ese punto de escapatoria de juego que puede tengo tener. Y tengo la impresión de que es un asunto que, hombre, no sé, imagino que ahí habrá cantidad de gente detrás del tema, a ver por dónde va, dices tú, ¿no? De formatear un poco las cabezas, ¿no? Pero no es un asunto tan sencillo, ¿eh? Sí, porque eso yo vivo en casa con el Twitter y con depende a quién sigas, a dónde sigas, a quién sigas. Y bueno, o sea, en fin, puedes estar viendo la televisión y tú te estás enterando de lo que están hablando, de lo que están hablando de la televisión y de lo que están, o sea, decir que es un mundo. Es exhibicionista, también es muy exhibicionista a veces. Yo lo de Twitter y esto, bueno, yo no tengo internet. Pero a veces que oyes son comentarios muy banales, algunos o bueno, llegan ahí ta ta ta ta, ta, pero es un enganche continuo, no sé, por no decir a ti algo un poquito interesante, un poquito más, pero en gran medida incluso gente que son escritores y o van, son intelectuales no o van eso, no, y a mí me parece, no sé, es mi opinión, ¿no? Es que no lo sé. Eso viene a ser lo de siempre, cómo lo usa cada uno, ¿no? Porque tú puedes estar tuiteando, chateando, lo que sea, ¿no? Comunicándote con alguien que conoces, ahí puede ser que no tienes la oportunidad de tenerlo en persona y utilizas ese medio para hablar. Y hay gente que habla con gente que no conoce, entonces puede tener una conversación interesante de un tema que le interesa a las dos personas, o puede estar diciendo cosas banales, incluso aprovechar ese anonimato para insultar o provocar o lo que cada uno quiera, ¿no? Es un poco el uso que cada uno le da, ¿no? Sí. Todo aparece ahí, porque al fin y al cabo es como si fuera otra sociedad más, ¿no? Es una sociedad, pues es un tercer. El Javier Echeverría, que es bueno, conocido nuestro además. Y además familia de algún conocido. Entonces, me acuerdo que hizo un libro que era El tercer espacio. Y él de alguna manera pues lo ponía así un poco. El primer espacio que era la época más agrícola, ¿no? La época agrícola, el segundo espacio la era industrial y el tercer espacio es la era virtual, ¿no? Entonces. es profesor de metodología de la ciencia, decir que bueno, esas son cosas ya que yo, a mí se me escapa cómo todo eso funciona y cómo eso se pone en marcha y qué es lo que va a venir, porque el Twitter no es lo último que hay más cosas, ¿no? Los móviles cada vez se caducan antes, ¿no? Porque ya las aplicaciones, en fin. Estamos un poco en una era un poco virtual, ¿no? Digo, en cuanto a que la realidad pues se nos está escapando, ¿no? Porque, bueno, estamos manejando otro tipo de historias, pero a mí también se me escapa. O sea, yo ya soy para eso, yo soy más viejo para todo esa historia. Yo con cuatro cosas me conformo. El correo y tener el Facebook, que más o menos la gente manda lo que está, pues eso, planteate lo que la radio ha hecho no sé qué, o ha hecho no sé cuántos, o programas que se han colgado, pero a partir de allá, hostia, parte del idioma y... Pero bueno, es un medio que va a revolucionar todo, está revolucionando todo. Lo está haciendo, lo está haciendo allá. Sí, la radio ahí también tiene un problema, seguramente por eso, porque al final ya no es una radio que tiene un emisor y que es, sino que ya tú de alguna manera tienes que pensar que estás haciendo cosas para mucha más gente. Y son, bueno, ¿no? Cabe la posibilidad, cabe esa posibilidad. No es un emisor receptor, sino que ya es una especie como de interrelación, ¿no? En la cual pues tú puedes mandar cosas, a ti te mandan cosas, pero eso, claro, el trabajo que eso supone, al final tienes que estar ahí, tú mandas cosas, hay gente, hay un montón de gente que tiene cosas interesantes que decir o que hacer, o fotos que ha hecho, o no sé qué, o que va a montar, porque ahora hay un montón de actividad por todos lados, ¿no? Pero claro, yo digo, pero el aluvión ese de repente, ¡buah!, eso bloquea. Ya se me refiero, o sea, de repente cuatro cosas tú eres capaz de manejar. Bueno, pues hay un concierto no sé dónde, hay una exposición no sé dónde. Pero ya, si hay 80 conciertos, 400 exposiciones, hay no sé cuántas charlas, ¿no? O sea, al final eso bloquea, ¿no? Eso al final dices, bueno, a ver. Al final cabe el peligro de que no te centres realmente tampoco en casi nada. O sea, si quieres abarcar mucho, claro, al final es un mare magnum eso, ¿no? Y no sé hasta qué punto te quedas con las cosas, o sea, esa de vivir de otra manera, pues es un añadido el internet de precisamente de lo contrario, ¿no? Pero siempre lo que hemos comentado ya varias veces, que ha dicho Pelu también, es el uso que le da a cada uno, ¿no? El uso que le dé. Bueno, claro, y sí que es verdad, dale uso también, a la pletina. Como va tan rápido las nuevas tecnologías, sí que es verdad lo que decías tú, ¿no? Que si estás desconectado de esa historia durante muy poco, antes igual años, ahora simplemente meses, ya es como si fueras analfabeto, ¿no? Sí. Porque la gente habla en unos términos o hay una forma de funcionar con los tratos entre las personas o las informaciones mismo que te vuelves analfabeto, no entiendes, ¿no? Los términos que utiliza la gente mismamente para comunicarse, ¿no? En el momento que hoy día estás fuera de eso durante un tiempo, te haces analfabeto, vamos. Te va demasiado rápido, ¿no? Bueno, esa sería otra pregunta, el lenguaje también, cómo va cambiando en internet y tal, pero bueno, sobre todo entre la gente joven, quiero decir, sí. Pero, en fin, a mí no me hace mucha gracia, pero bueno. Venga, dale un temita. Tenías preparado un disco, lo que no sé si ha es traído el aquí 14 Fernando. O el 19. ¿Qué tema era el que querías poner? Fernando ha traído tres discos. También. Deudo un par de ellos. El 14 mismo, ya está. No te vuelvas loco. ¿De quién estás hablando? Mira, tenemos el tema que decía Fernando de David Bowie, Héroes, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, es una... Es una canción que siempre es sugerente. Héroes. Además, es muy buen tema este. Ha hecho un disco nuevo con la carátula, además del disco ese. ¿No has visto? ¿Pero no has visto? Yo he oído que había sacado un nuevo disco, pero no sé. Ha hecho con la carátula del disco de Héroes, que son las manos. Sí, sí. Claro, pero en el disco de Héroes está Brian Eno, está Robert Fripp, que hay una serie de elementos. Es imposible que los, claro, el uno de Crimson, el otro de King Crimson, pues ahí hay músicos ya de... Por eso es un poco, porque esa... Pues ahí queda Héroes en el aire. Músico. Dedicado a los ausentes. Though nothing will keep Tornasol. Pues aquí seguimos con Fernando y esta suculenta entrevista. Y vamos a ir dándole un poquito al acelerador. Pues no sé, lo habíamos dejado un poquito también con el internet y hemos tocado un poquito el tema de los chavales, de la gente joven. Tú tienes, desde tu experiencia, sí, que también tienes un par de críos y adolescentes. Ya un poco más que adolescentes. ¿Cómo, sí, cómo, bueno, ves que funcionan? Como yo les veo bien. No les veo un poquito como... Les veo bien, no les veo... Hay mucha gente que despotrica y joder, ¿verdad? Bueno, pues yo no les veo mal a los chavales, yo... Hombre, lo que pasa es que el entorno que hay, además ahora que también ha cesado un poco todo esa, con el tema de la lucha armada y todo eso, que ha cesado un poco, pues yo creo que también estamos un poco más tranquilos todos, en general, ¿no? Sí, eres padre, ahí además se notará mucho, sí, ¿no? Todos en general, te quiero decir que era un asunto que siempre nos ponía un poco, pero vengan, estarías, porque claro, esa es otra experiencia también que la hemos vivido. Mira, ese tema, precisamente este tema de héroes, ¿no? Pues... Nos ha tocado vivir a nosotros una época en la que... Bueno, yo parto de la idea de que los seres humanos no es algo, no tenemos ninguna esencia, sino que al fin y al cabo pues nos vamos formando según vamos caminando por aquí, ¿no? Entonces depende de donde te toque caminar, pues asumes una serie de roles y de papeles y una serie de cuestiones. Entonces, bueno, a nosotros nos ha tocado un poco asumir... Y de personajes, sí. Nos acordaremos de Pessoa siempre. Es complicada, ¿no? La vida, sí, sí. De Fernando Pessoa nos acordaremos. Pero sí que esa especie como de limpieza en cuanto a... Que siempre aparecen, ¿no? Los personajes, ¿no? Que de alguna manera los hemos inyectado dentro, ¿no? Pero el personaje no engulle a la persona, ¿no? Siempre un poco... No, la construye. Mantenerlo a raya también. La construye, lo que pasa es que sí. Tienes que, de alguna manera... No son personajes completos, son rasgos de personajes, ¿no? Entonces, claro, al final ese es el... Y yo creo que... Yo por lo menos siento eso. Yo empecé a trabajar con 14 años en una fábrica en la cual había una cultura muy... muy obrera, muy de pelea, muy de había que hacer allí, había que hacer barricadas, había que hacer lo otro, tal, o sea, no voy a contar todo, pero sí una vida un poco muy entregada a cosas que bueno, pues no está mal, ¿no? No digo que esté mal, ¿no? Pero bueno, también la medida también, tampoco había demasiada medida, ¿no? Bueno, pues había quien lo daba todo y de hecho, pues ahí tenemos, ¿no? El listado que tenemos dentro. Y debajo tierra, ¿no? Que hay un poquito de reflexión igual faltaba y era más la efervescencia de la lucha. Sí, y... pues porque había tal, pues estamos hablando de cuando Franco, de pues eso, un poco de esa necesidad que había de apertura y de libertad y de un montón de cosas que estaban bajo tierra, ¿no? Entonces, claro, contra eso, pues la pelea, nosotros asumimos un poco la pelea que era anterior a nosotros, que era a sangre y fuego, ¿no? Entonces, claro, hostia. En otro sitio, si hubieras nacido en Suecia, por ejemplo, pues no te hubiera tocado eso, no sé cómo decirte, ¿no? Irías al instituto, al liceo en Francia y a aprender a tocar el violín. Te voy a decir que... el desastre de educación que tuvimos aquí. Y luego, o sea, pues todo eso, entonces, claro... Nos llevaban 40 años precisamente los que duró Don Paquito, no el de ahora, el de antes. Y ese es un pozo que yo creo que... Por eso yo pues digo que ahora mismo, yo pues soy, a ese nivel soy más tranquilo, ¿no? Y con los chavales también, pues bueno... Aunque la gente joven, pues bueno, la verdad es que cada vez a menos les interesa la política, ¿no? O por lo menos la política como la entiendo yo, que no es la política esa de los partidos políticos, sino la política un poco la convivencia entre la gente, ¿no? De organizarnos un poco, como todos somos diferentes, pues tendremos que tener todos derecho a poder opinar lo que queramos y a poder organizar esto como queramos, ¿no? Y yo no creo que estén... Siempre es el mismo sector, ¿no? Un poco es desde la izquierda berchale, un poco se... Ahora están los de Arnay, te quiero decir que, bueno, pues ahí están. Siempre se moviliza un poco desde ahí, ¿no? Desde otros sitios no hay nada, yo creo que no hay nada. O sea, es que gente joven está un poco allá en Asteche, en el grupo, lo digo, ¿no? Y es lo de siempre, en Asteche siempre ha habido. Y yo me siento más tranquilo porque aunque les pase eso, pues bueno, siempre tienes, no sé, yo por lo menos como... Sé, joder, que no vaya a pasar nada, porque claro, ya ves, ya ahí, ¿no? Ayer también yo hubo pelea ahí, ¿no? Y a uno ya se llevó algún palo. Y hay unos cuantos del pueblo también metidos que están en la cárcel desde hace poco, no los que hay desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una experiencia, pues es muy dura, ¿no? Entonces, claro, aquí siempre ha sido complicado todo esto. Y este país sigue siendo lo que es. Bueno, lo que es, ya sabemos que han cambiado las formas, ha llegado el internet y tal, lo que hablamos, pero en esencia yo creo que hay unos comportamientos y unas maneras de proceder y de hacer que retrotraen siempre, hablamos, a los tiempos pretéritos que tú estás hablando, ¿no? Muy duros, sí, porque idea, en este ejemplo mismo de la vida, ¿no? De joder, aquí hay que pegando heroica, el salto, digo, cuando bueno, tampoco es necesario, ¿no? Quiero decir que vale, aquí lo mismo estás que lo mismo te vas, no sé cómo decirte. El que se suicida también pues tiene su parte de razón. Yo no voy a quitarme, no sé, tampoco no. Hay que estar aquí. Y además todas esas ideas un poco, eso me es como muy católico, muy cristianas, ¿no? Muy de hermandad, de no sé qué, cuando la vida muchas veces también te das cuenta, no de que el hombre es un lobo para el hombre, pero bueno, hay muchas veces que se acerca a eso. Entonces, es necesario, yo pienso que es necesario muchas veces la política precisamente para, ¿no?, organizar un poco todo eso. Porque tampoco somos hermanos ni todos somos aquí cooperativos, porque no es la realidad. Ese no es un poco el... Hombre, ¿por qué? Pues porque las circunstancias que de alguna manera nos hacen ser como somos, que es lo que puede ser el poder, lo que puede ser los conocimientos, tal, pues están precisamente para que no nos organicemos bien entre nosotros. Entonces, bueno. Sí, el aspecto psicológico interactúa mucho con lo exterior. O sea, con el aspecto político como palabra clave, quiero decir, general, la esencia de lo político. No me refiero a lo que hablabas tú, a partidos concretos, del convivir, de la política como sociedad, convivencia. Y los aspectos que tú has solido tratar bastante en la radio también, temas que tocabas, pues un poco de, ¿no?, la percepción como vemos de la realidad, pues ahora están diciendo estudios, ¿no?, el razonamiento, la realidad y tal, que estamos guiados, que eso parece que dominamos nosotros, pero que hay muchos instintos inconscientes que casi, o sea, ni lo sabemos nosotros cómo funcionan por ahí dentro, y casi son ellos los que nos dominan, sí, ¿no? Y eso también interactúa mucho en lo político, quiero decir, lo psicológico. Sí, hay mucha... No es lo que hablas, digo, de la complejidad del ser humano. No es eso, soy revolucionario de tal, y tendrás un mogollón de contradicciones. Como cualquier ser humano. Sí, por eso quiero decir, pero no tienes un aspecto... La paleta hay que abrirla un poco, aspectos, ¿no? La paleta del artista hay que abrirla un poco. Y que no es solamente rojo, verde y blanco, sino que hay muchos más colores. Entonces, eso es bueno. Sí, ese es un poco donde nos ha tocado aquí, vamos, bregar, ¿no? Yo la verdad es que tampoco es que haya estado yo en primera línea, ni mucho menos. Pero bueno, que tampoco me da un poco de cosa, ¿no? La gente que ha estado ahí en primera línea, porque le ha dado todo y ha dejado todo, pues es una pérdida terrible, ¿no? Entonces, pero bueno, así han sido las cosas, ¿no? Yo espero que la época que venga de aquí en adelante pues sea un poco más, no sé cómo decirlo, nos repartamos un poco más la culpa, ¿no? Porque claro, ¿no? O la culpa o la solución, o sea. Claro, nos quieren culpar a todos de la crisis, ¿no? Bueno, nos repartimos un poco más porque parece que... Hombre, los tiempos que se avecinan para todo el personal. La brecha se está agrandando entre ricos y el otro extremo, pobres, ¿no? Pero principalmente por lo que les queda de trecho de vida a los jóvenes, tiene un panorama desolador. Hombre, lo que pasa es que desolador. Cada época tiene sus. Mira, hoy has venido porque yo además he traído un artículo de Jesús Ferrero, que bueno, pues es un escritor y filósofo de Madrid, y bueno, ha escrito un artículo periódico hablando de eso. Decía algo así como, así el título: la política de la negación. Y dice: el poder no reprime el exceso y el placer, sino que es el gran incitador, y frente a él los asexuales y los anoréxicos representan un movimiento místico que retrotrae a la remota edad de los anacoretas. Entonces, lo que viene a decir es un poco que eso de que los jóvenes van a vivir peor y tal, pero bueno, es que durante unos cuantos años ha habido mucha fiesta aquí, ¿no? Mucha, y incitado precisamente, claro, por esa especie de consumo, y venga, tira para adelante, no te cortes ni un pelo, que bueno, te compras una casa, te compras tres, y todo el día en el bar, y gambas aquí, y gambas allá, y gambas allá. Fíjate que nosotros tenemos los hilos y manejamos de aquí arriba, y mientras tú estés ahí, ¿no? Claro, lo lúdico exclusivamente. Entonces, claro, pues, si tú de alguna manera, joder, pues eres capaz de plantarte un poco ahí, esa es un poco la idea de siempre, ¿no? Porque tampoco vamos a inventar nada, ¿no? Pues aquí habla de los anacoretas, de los místicos, bueno, pues eso tienen miles de años, ¿no? Toda esa historia, ¿no? Alguien que se planta un poco y dice, bueno, yo tampoco necesito tantas cosas para vivir, ni para ser feliz, ¿no? En realidad, Entonces, claro, cuando se incita un poco al placer y al sexo, efectivamente, ahora estamos un poco ahí. Entonces, claro, eso es muy instintivo, consumo, ¿eh? El consumo. Es muy instintivo. Entonces, el yo creo que desde las. Desde los. No sé, desde lo. Desde la. Desde detrás de la cortina, por así decir, se manejan muy bien los instintos, ¿no? Maneja muy bien, ¿no? Que bueno, son caballos, bueno, tú si miras aquí tal, entonces un poco. Lo que no manejan también es el pensamiento. Entonces, claro, el pensamiento es un poco el que a ellos les descoloca, porque si tú te pones a pensar, pues dices, bueno, a ver, ¿a dónde voy, dónde no voy? Y puedes reflexionar y puedes tomar una posición con respecto a una cosa. Lo otro es muy, pues tira para adelante, ¿no? Pues, bueno, ¿cómo? Venga, pues venga, pues eso, ¿no? El sexo y el placer, ¿no? El hedonismo, por así decir, que parece que era un poco. Claro, nosotros ha tocado un poco esa historia, no teníamos nada de eso. De repente se abre todo. Y bueno, pues si nos acordamos un poco de cómo, de todo el tema de las drogas y tal, cómo llegaron a este pueblo y que lo vimos un poco en lo vimos casi como en el cine, ¿no? Vimos ahí cómo llegaron unos, llegaron los otros, cómo gente que se quedó en el camino, toda esa historia que tampoco está reflejada en ningún sitio, que algún día se tendrá que reflejar, claro, porque ahí ha habido mucho. Ahí hay mucha historia aquí. No, la verdad, ¿no? Que aquí lo que es bueno, Euskal Herria no hay tampoco novelas ni películas que lo hayan reflejado muy bien, ¿no? Es verdad, esa situación en aquellos años. Joder, yo me acuerdo hablando con ese con Ramón y tal, y así, ¿cuántas víctimas ha habido de todo eso? Sí. Claro, joder, víctimas también, héroes. Hay una peli de Donosti, ¿no? La de 24 horas de Donosti, sí, Pasaya. Hace tiempo ya. 27 horas, dices. 27 horas. La de este, pero la de Moncho Armendáriz, dices, ¿no? Sí. Sí, la de 27 horas. Sí. Sí, sí. Esa dices, ¿no? Esa reflejaba un poco. Salía además, como figurante, salía gente de Rentería, sí, y gente que estuvo metido en el ajo también. Sí, gente que ya muy duramente que murió en las drogas, sí, ¿eh? Y en algún par de bros ahí jugando al futbolín y tal. Años 80 y por ahí, y además ahí pidiendo trabajo ahí en el puerto, ahí en la estiba, también. Y ahí está, y hay unos cuantos que esos también se quedaron en el camino. Y de qué, y de mala manera además, ¿eh? O sea, gente muy válida que se enganchó. Al final la policía tuvo que contactos con ellos, se hicieron de camellos, o sea, un auténtico desastre. O sea, es que eso hay que decirlo porque ha sido así. O sea, yo tengo, me acuerdo de una persona en concreto, no voy a decir el nombre porque sería un poco, una persona excelente, un tío, vamos, vamos, chapó. Además metido en política, te quiero decir que bueno, nos tocó un poco esa época, ¿no? La cual, joder, pues si no eras comunista, eras de la no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pero aparte de eso, era como persona, gran persona. Pero empezó con ese tema, no lo pudo dejar, siguió para adelante y al final se hizo camello, se hizo traficante, se hizo de todo. O sea, y al final, creo que más de un tenés se lo llevaron contra ti. Ya le conocí. Ya sabes quién es. Sí. Entonces, claro, dices, hostia, fíjate qué asunto, ¿no? Y de eso sabía unos cuantos. Entonces ese es un tema, por eso digo yo que ahí hay un montón de cosas que se quedan muchas veces ahí en el tintero, que no se sabe muy bien esa apertura, dices, bueno, sí, mejor la libertad, no sé qué, no sabes cuántos, pero bueno, ojo con todo eso, porque claro, para eso necesitamos también un poco la cabeza, ¿no? La cabeza no hay que dejarla. ¿Y cómo has visto? Oye, no, pues venga, pues pipa, no, la cabeza yo creo que hace falta, igual es un momento de parar un poco, ¿no? De reflexionar, digo, bueno, a ver, que yo me dejo llevar por la ola esta, y la ola entonces era una ola, ahora es otra ola. Parar un poco con la perspectiva que te da el tiempo y haber hecho cosas. ¿Qué me has apuntado? No, la educación de los chavales un poco a nivel sexual también, ves diferencias, porque nosotros ya viste que sí, hombre, es que ahora no tiene nada que ver, o sea, es que la educación, vamos, no tiene nada que ver. Hombre, académicamente pues será, no te voy a decir que muy similar las materias que les den, ¿no? Pero te quiero decir que bueno, pues ya no tiene nada que ver, ya no es, a nosotros no nos enseñaban nada, a nosotros lo que nos hacían era nos formaban en el espíritu nacional. Y así de claro, es decir, y lo demás eran chorradas, ¿no? Te lo aprendías tú en la calle. Claro, ah, ¿no? Entonces era formación de espíritu nacional, que era lo más importante, ¿eh? Entonces, bueno, era esto es así, y esto es disciplina. En casa de los perdedores. ¿Eh? En casa de los perdedores, ¿no? Como sí, te formabas tú, quiero decir, te alimentabas de la historia real, ¿no? De lo, hombre, lo que había sucedido y de lo que estaba sucediendo. Y de hecho, joder, mira, eso que dices tú de la gente que igual no ha tenido o no ha hecho carrera, no ha hecho estudio, yo por ejemplo no he hecho ninguna carrera, yo hice justo maestría, pero bueno, no he hecho ninguna. Pero sin embargo, yo soy una persona, que no me quiero echar flores, joder, pues que tengo curiosidad por las cosas, ¿no? Por lo que sea, las circunstancias, cada uno. Y joder, pues no sé, por ejemplo, pues una biblioteca en el pueblo, ¿no? Pues yo veo la biblioteca que hay en el pueblo y es bastante lamentable que no haya un sitio, como decíamos, un espacio, como decíamos por la radio, un espacio donde la gente se pueda encontrar, pues como lo mismo que va el Carrefour a comprar y no sabe muchas veces si va a comprar o va a darse una vuelta o igual no, pues también que haya un espacio parecido en el cual pues tú entras allí y te sugieran las cosas que tienes alrededor, ¿no? Los libros, la música, no sé. Pero cada uno tiene que ir buscando, ¿eh? No que te den, que no, que lo den, comenté no, por la radio también, que hay estudios de emprendizaje y aprendizaje que te lo quieren meter y pagados por los gobiernos actuales que tenemos y universidades y tal, ¿no? Crear gustos ad hoc, como se dice, a posta, a propósito, a su modo, a su manera, para que la gente se encauce y bueno, y consuma un determinado tipo de arte, de cultura, de tal. Y eso hay estudios y, bueno, se están haciendo, se están practicando además, ¿no? Un poco lo tiene que buscar, yo creo, cada uno y cada una. ¿Cuál es, ¿no?, el espacio ese multidisciplinar que te permite el que tú seas capaz de discernir lo que está más o menos montado, lo que no está montado? Porque eso, a ver, ¿desde dónde tú vas a ser capaz? Luego, si no existen esos centros, esos, hombre, ¿no?, por ejemplo, una biblioteca en condiciones, ya todo lo demás ya, y están desmantelando todo, y la educación, que es una herramienta básica, lo primero es comer, por supuesto, pero si no hay educación, en este momento también tecnología y esas vainas, te vas a tomar por culo, y es un país muy pobre, absolutamente empobrecido. No simplemente ya que te falta el plato de lentejas, que es lo primero, es que ese país se hunde. Te vas al bar, y en el bar, pues cuando más veces estás en el bar, pues bueno, aquello es todo camaradería, ¿no? Pero decir que no es un sitio precisamente para, ¿no?, que haya muchas luces ahí. Hay luces, bueno, hasta que las apagan, vamos, más poco más. Yo por eso digo que lo mío es muy básico. O sea, yo cuando digo, además, de hecho, yo tengo una pelea con eso y con este ayuntamiento, vamos, vamos a ver, aquí hace falta un espacio de biblioteca multi esto con terminales de ordenador, con que, en fin, pero es vital, porque es que no hay, o sea, y no puede ser que un pueblo obrero, un pueblo que necesita cultura, que no tengamos, o sea, que estamos aquí todavía y tengamos 8 campos de fútbol, 28 equipos de fútbol y no sé qué y no sé cuántos, y además la gente que está con ese asunto, joder, son los que, como siempre, se ponen todas las medidas, ¿no? Pero lo demás, son 4 raros, ¿no?, que les gusta leer, ¿no? Y es la hostia eso, y oye, pero, por favor, claro, pero al final es eso. Sí, el bar, sí. Al final es la taberna, es el que no tiene nada en contra de eso, pero la taberna, pues tampoco es que eso, no tiene por qué ser siempre la, ¿cómo se dice?, ¿no?, el recurso, ¿no? ¿No? Tú, igual que yo, sabes que es así. Tú, al final, yo también bajo al bar de vez en cuando, ya tenemos unos años, pero decir que yo, los chavales, ahora no pueden bajar, porque claro, eso cuesta pelas. Sí, sí, sí. Ahora los chavales se quedan en los locales, de joven. Pero yo no digo por los chavales, digo en general, un espacio, joder. O sea, yo no estoy diciendo que, yo que sé, mira, el FNAC, por ejemplo, es un tipo, a mí me gusta, precisamente, no me gusta porque es un sitio, es una empresa, pero decir que algo parecido, un espacio en el cual, joder, pues tú de alguna manera puedas, te puedas entretener, te puedas distraer y a la vez puedas ver un poco lo que hay, y tú dentro de tu capacidad de discernir vas a ver si esto, este disco es promoción, si es buena música, si es un montaje, porque eso ya... Que yo, o sea, yo no me creo que haya nadie que diga, no, mira, esto es A y esto es B. Bueno, esto, y esas especies como de... Uno mismo se tiene que ir introduciendo y en función de su cabeza y de lo que busca o no busca, pues como tenemos que ser todos, la individualidad de cada uno unida a lo colectivo, ¿no? Pero ver muchas mayores directrices, hombre, siempre te guías por algunas, joder, cosas, pero al final es un poco... el estímulo y la tendencia que tú tengas, ¿no?, en buscar pues lo que a ti te pueda interesar, a lo que a ti te puede decir algo, ¿no? Y sí, marque un poco también. Es muy gregario, general, es muy gregario. El bar es muy gregario. El bar es. Mira. Y ahora ya, como esto piensa en verde, ese fútbol, todo el mundo ahí viene. Entonces, yo lo que estoy hablando es un poco más individual. No, y luego. No individualista, es algo más individual. Pero el grupo marca mucho. Y en este territorio, pues también, y mucho. Y al final es un arrope. A cuadrilla. Y te da miedo, pues no sé, igual a veces, no lo sé, diferenciarte o sentirte más bicho raro, y el grupo siempre es un apoyo, y a veces, pero es necesario totalmente, no, pero digo, te quiero decir, pero respetando, es lo único que hay, ¿no?, respetando un poco. No, pero tampoco tiene que ir a misa eso. No, ni que te arrastre, ¿no? Eso quiero decir, que no te arrastre ahí. Como individuo. Cada uno tiene sus inquietudes, ¿no? Hay el pensamiento de la, por ejemplo, de la ilustración, el can y toda esta gente, estos que de alguna manera lo que ponen en valor es decir, bueno, pues ya se ha acabado Dios, se acabó ya que nos van a decir lo que tenemos que hacer, y cada uno tiene que buscar por sí mismo las certezas o las no certezas, o la verdad o la mentira, pero cada uno por sí mismo, y buscar herramientas. Y para esa búsqueda es necesario, joder, pues eso, una biblioteca, que no creo que sea, no estamos hablando de la luna, no estoy hablando de un laboratorio donde se hagan experimentos, pero una biblioteca es una cosa con un poco de fundamento, que te puedas documentar. Yo para venir aquí a la radio, cuando solía hacer el programa, y yo creo que tú también, y mucha gente, pues necesitas sitios donde te puedas documentar. Yo no tengo una biblioteca inmensa en mi casa, porque eso yo no tengo dinero para eso, ni creo que la gente en general, además que aunque haya este internet, pero es otra cosa, estamos dando otra cosa, ¿entiendes? Vas a estar todo el día ahí metido ahí, esto y todo, porque al final no, hay veces que, pues eso, un libro te lo llevas aquí, te lo llevas allí, en fin, no, es otra manera de funcionar, yo por lo menos, ¿eh? Sí, yo... Entonces, no. Joder, para esas cosas, pues es necesario, o sea, que para los chavales, por ejemplo, que van a estudiar, otro día mi chaval que estaba haciendo no sé qué, un libro sobre Carlos Marx, y la biblioteca no tenía ninguno. El Manifiesto Comunista, que es un libro casi de cabecera de sí, sí, sí, y en el cole, y no tenía, digo, en un pueblo obrero como Orereta o Rentería, no hay, no me jodas, eso no puede ser. ¿Eh? Eso no puede ser, eso es, no, pues que no puede ser, no, no, es que esto, aquí hay cosas que fallan. ¿Por qué? Pues porque la tabernácula esta famosa de la cuadrilla, y vamos al fútbol, ¿entiendes? Y mi hijo, que es el que más goles mete, si de puta madre, eso es lo que ha funcionado. Y ya está, aquí estamos como estamos. Luego, pues fracaso, efectivamente. Precisamente ahora es el aniversario, ¿cuántos? 10 años de Oteiza. Que, sí, ayer estoy viendo, sí. Ya lo sabemos, lo que todos los ensalzamientos a Oteiza y tal que se le ponen, se le dan. Pero yo creo que Oteiza igual fue el primer pensador, primer de los de estos, de, vamos, sobre todo, bueno, lleva muchos años Oteiza, llevaba, ¿no? Pero de la época moderna, vamos a decir, en Euskal Herria. O sea, con todos sus defectos, con todo su ego, con todo, pero un rompedor. A nivel de, bueno, de escultura, pues yo no entiendo, ¿no? El arte moderno y tal, pero sobre todo a nivel de ideas, ¿no? A nivel de romper todo el pensamiento, y de nihilismo, y de... Y bueno, luego había que pillarlo donde le pillaba, se le permitía muchas cosas porque era Oteiza, y el valor que se le daba a Oteiza, porque se le veía que el tío era especial, ¿no? Y eso, pues yo creo que ha sido igual el más moderno de, vamos, o de lo más, ¿no? No sigo, bueno, tampoco controlo mucho, ¿no? Sí, no, yo ya estuve viendo un poco... Y chocantemente no sabía euskera. Quiero decir, que se refiere mucho, sí, eso, de su arte, es muy universal, y a la vez eso, también eso es, comentan, como que habla hecho, mucho del alma vasca y de no saber de euskera, la antropología vasca. Le había un poco el influido a la hora de valorar igual excesivamente una serie de cuestiones, pero bueno, ahí habrá miles de teorías. Yo he estado en Alzuza ahí en... Además, al poco de morir, me acuerdo que fui casa a ver el museo. Casa museo, y estaba casi como porque se había muerto hacía, pues no sé, pocos días, ¿eh? Lo habían pocos días lo habían abierto, y claro, estaba el caserío, pues con todas las cachivaches que tenía ahí, ¿no? Los documentos, lo que debía, lo que fumaba, los discos que tenía. Entonces, claro, es la hostia, porque es una. Es pura pornografía, es cierto. Es pura pornografía, pero te metes en casa de alguien. Cómo es su hábitat, ¿no? No estás viendo la obra de él. La obra la puedes poner más o menos bonita, con luces, sin luces, pero cómo vivía él, ¿no? Y ya se ve que era un elemento, no te voy a decir que era una anacoleta, pero bueno, que cuatro cositas, decir que bueno, el tío pues bebía whisky, tenía unos discos de franceses, no sé qué, fumaba puros, y bueno, era una persona muy, muy retraída, muy, yo pienso que a mí es la impresión que me da, muy de, porque para tú ser capaz de sacar todo ese pensamiento, eso en el bar no te sale, o sea, en el bar tú estás ahí, a ver, no te sale, o sea, no digo en el bar, porque igual me estoy metiendo mucho con los bares, sí, hombre, pero sí que yo creo que es necesario también pegar un pequeño hachazo, o sea, porque mi experiencia precisamente es que eso, joder, Oteiza, como se dice, animaba conciencias, otra palabra, ¿no? Como se dice, estimulaba conciencias, ¿no? O sea, porque en un momento dado te decía una cosa y a los dos meses te rompía lo que había dicho y te decía otra cosa que parecía lo contrario y volvía loco a medio personal, ¿no? Pero eso creaba, pues para plantear. Había leído mucho. Claro, ¿eh? Claro. O sea, Oteiza sabía mucho. Sabía mucho. No, pero que no, que y, había leído mucho. Pero bueno, incitaba a pensar, a la duda, al rollo, a no de primeras creerte ahí a pie juntillas, lo que ha sido nacido aquí, ¿no? ¿No? La historia va así, pues ya. Poco gregario era ese hombre. Poco gregario. Muy poco gregario. Eso digo, que yo creo que es interesante esa idea. Pues es esto, igual el primer moderno, yo a eso me refería, la modernidad es un poco, ahora que estamos en la posmodernidad, en la cual es todo vintage, o sea, decir que bueno, ahora parece un partido del, en fin, pues yo creo que eso es lo interesante, es decir, bueno, de alguna manera cada uno tiene que coger y tener sus propias herramientas, y si no, solicitarlas, es decir, bueno, a ver esto cómo funciona, a ver, yo tengo que tirar para adelante, yo tengo curiosidad, hay un montón de gente que tiene curiosidad, entonces, joder, hay muchas veces que se mata en 4 días, eso, ya te desengañas, es lo que suele pasar, te desengañas y ya la gente se retrotrae, se queda en su círculo un poco, no se arriesga más. ¿Por qué? Pues porque eso pues también pues le supone, en fin, esto, lo otro. Nosotros no hemos sido así, ¿no? Serán varias los componentes, porque la gente, sobre todo en este periodo que nos toca vivir, es tan escéptica, ¿no?, de muchas cosas, empezando por la política, ¿no? Luego a veces también por, primero porque no se cree en nada casi, ¿no?, de los políticos, y también a veces por el lenguaje que se emplea, que también otro tipo de lenguajes, pues igual habría que cambiarlos, ¿no? Bueno, desde... Yo no soy nadie tampoco para decir que habría que cambiarlos o no, pero que no llegan, no calan al personal si el lenguaje igual es demasiado ideologizado, ¿no?, demasiado político en ese sentido, ¿no? Sí, pero yo creo que para discernir lo que está sucediendo, o sea, para ser capaz de poner un poco de luz en lo que está sucediendo, necesitas herramientas, necesitas, no se puede, es que así con el Twitter no haces luz. No hace duda, hace falta mucho pensamiento, yo pienso. Y aunque la gente parece como que lo... Va, pero total, pero si total esto, si, ¿qué más da? Si aquí el más feliz es el pastor que está en el monte, no sé qué. Yo sabes que hay veces... No, pero si yo no estoy diciendo nada. El pastor que está en el monte, vete tú, ya verás tú lo feliz que es ahí, aquel. Sí. Es feliz, sí, pero eso, pero es una, bueno, idea muy... Ya. Una idea muy romántica. Sí, pero cuando nieva y cuando llueve, claro, y cuando no sé qué y la hostia, entonces no están. Entonces vamos a ver si no tenemos que tener un poco más de visión de las cosas, porque no es tan sencillo. Mira, el director de Ajo Blanco, el que fue director de una revista libertaria de los años 70-80, como no recuerdo, Rivas, ahora ha escrito una novela, ¿no? Así, centrada en el rollo europeo, pero en el rollo europeo, media Europa con hacia Rusia, ¿no? Pues todo el pensamiento que se dio en aquella época, ¿no? A los anglosajones, a Inglaterra y tal, los ha puesto como muy, pues muy prepotentes, ¿no? Y decía que para él, y en este momento, donde antes también, con la época de Cabaret Voltaire, ¿no?, y la cultura alemana, vamos a decir, de lengua alemana, ¿no?, en un sentido. Y que en este momento, por ejemplo, donde se cuecen las cosas muy interesantes es en Berlín, ¿no? Muy abierto, que el dinero, él dice, ¿no?, por lo menos, que no es un fin en sí mismo, como en esta donde nos toca vivir, y allí más bien es un medio, ¿no? Y se cuecen y se plantean mogollón de alternativas culturales, ¿no?, fuera de, bueno, cada uno a su bola, ¿no?, no marcadas ni estructuradas, ¿no? Sí. Estuve leyendo ayer, ¿no? Un poquito más de margen. Hay un montón de gente por otras generaciones que ha pasado por ahí, porque yo con una chica que coincide en un autobús que viene de Madrid, eso, había estado ahí allí, no sé si era un par de años, y eso decía que te daba, que habían quitado ya, pero te daba el gobierno alemán, te daba la posibilidad de ir allí y te empadronas o no sé qué, y te daba una especie como de salario mínimo, entonces que con eso no sé. Entonces, principalmente había, hablado de Berlín. Berlín, entonces como que había esa posibilidad que tú ibas allí, no sé, que lo iban a cortar. Sí, pero bueno, seguramente será un foco ahora de, como dices tú. Pero bueno, eso es un poco lo que nos interesa, ¿no? Porque lo otro es muy pedestre, o sea, es muy silvestre. Que a mí, o sea, yo respeto a todo el mundo, pero a mí, pues yo por eso, yo reivindico un poco que haya un espacio aquí un poco, con un poco de fundamento, ¿no? Ya es hora, un espacio. O sea, ya sé que ahora van a abrir el centro de danza y tal, pero bueno, a mí eso me parece que es, pues bueno, pues no sé, será para cuatro. Está bien, pero en un principio, ¿no?, eso estaba destinado a ser la biblioteca del pueblo. Y ya vemos el interés que tuvieron los políticos, que se gastaron el dinero en otras cosas, porque eso lleva años ya. O sea, Lecuona se trasladó, pues vete a saber cuántos años ya. Hace 30 años. Polígono aquí a no sé más teloide, ¿cuál? La biblioteca hasta que era el cuarto de la Guardia. Y ese dinero al final se diluyó, pensemos que en otras causas o en otras cosas, y no sabemos si en otros bolsillos. Y además se dice, porque yo siempre que, bueno, siempre que comenta, si aquí no viene más que 4 veces, pero si total a nadie le interesa, si total lo puedes mirar para no sé qué. Y siempre, joder, bueno, pero bueno, oye, pero es que... Pero tú tienes que incentivar y estimular eso, joder, tienes que poner mínimamente un centro en condiciones. Luego, pues bueno, que igual la gente en un principio no acuden demasiado y tal, pero tienes que estimularlo principalmente eso, con un centro en condiciones, ¿no? sí, y bueno, si tienes misma, que la misma emisora esta podría estar ahí dentro y la gente misma que se encargue autónomamente de igual de dar caña y de gestionarlo, que ya se hacen cosas aquí también, ¿eh? Se hacen la gente por propia iniciativa, digo, y en estos tiempos que corren ya, pues quiero decir que se quedan un poco, a mí me da la impresión de que se quedan un poco pues como en círculos muy muy determinados, o sea, no saltan un poco a lo que es el no sé, a mí es lo que me parece, que no saltan ahí. Entonces, claro, es el problema que, bueno, yo que sé, pues la radio Miquel Azulo, por ejemplo, que yo también conozco hace años un poco, Miquel Azulo siempre ha trabajado un poco, pues cosas como muy, pero son cosas como muy, no te voy a decir que elitistas, ¿no? Pero cosas a las que acuden por los mismos o 20 pero personas. Hace una buena labor, Miquel Azulo. Sí, pero luego, que no igual, tiene, pero luego no es culpa tiene nuestra. No tiene una proyección, pues porque igual también, pues no hay espacios como para que eso se dé un poco, la gente se conozca unos con otros. Bueno, yo cuando hemos empezado antes a hablar de la radio, de cómo esto, cómo empezó aquí, vino mucha gente, pues esa es un poco la idea. Bueno, todo es un espacio y joder, barra libre, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues aquí que aparezca todo. Pues, y a veces yo creo que al final pues también se han ido haciendo como guetos, ¿no? De cosas, ¿no? Pues este no sé qué, este es, y este, aquí estamos los que somos de LKI, no sé qué, no sé cuántos. Y aquí estamos los que somos de los ácratas y aquí estamos los que, entonces claro, tampoco eso tiene mucha, no sé, mucho recorrido. Me parece muy bien que uno mantenga sus historias, ¿no? Pero joder, si tú quieres que avance, porque al final la gente lo que hace es ni se mete aquí ni se mete ahí. La gente ni se entera de lo que hay, ¿no? En general. No hay nada, ¿no? Bueno, amigo Pelu. Sí. A ver, ¿nos vas a cantar a capela? ¿O qué hay por ahí? Lo que pidáis vosotros, lo que tengas por ahí a mano. A ver, la mano tonta, lo que caiga primero. JM, porque es un viaje de fantasía. ¿Cuál? JM tienes aquí. Jim Morrison. JM, ¿no? ¿Cómo JM? Jim Morrison, ¿no? No, JM, ¿qué dices JM? Los Jan, ¿no? Los Jan. Los chavales del sábado. Joder. Sacrifice boys to fight with insults. Dreamless appear almost for hot tide results. Afternoon tea in the light of light. Chat up the girls, they dig in. Sacrifice girls working Tesco's and Woolworths. Wear cheap perfume cause it's all they can afford. Go to discos, they do baby sham. Talk to Jan in bingo accents. Saturday's kids play one on bandits. They never win, but that's not the point, is it? Skipping silver paper when their price goes flat. How about that? Far out, man. Their mums and dads smoke caps and not filters. All paper lies cause they all die of cancer. What goes on? What goes wrong? Save up that money for a holiday. To Chelsea Bill, a back on champagne. Think about the future when they're settled down. At a golden store, with one on the way. It is all a real creatures. The time has forgot. Don't give on a thought. It's that system. Hate that system. Love that system. Kids live in council houses with V-neck shirts and baggy trousers. Saturday's kids live in council houses with V-neck shirts and baggy trousers. Pues nada, ya estamos aquí en la última parte de la entrevista, porque además el amigo Fernando anda justito de tiempo. Y bueno, chupándonos el humo de un cigarrito y los de la papelera que tenemos al lado también, a bocanadas, que estamos ya inmunizados. Yo creo que para 15 años más, por lo menos inmunizados. Si no hemos muerto ahora, pues vamos bien. Antes se decía que una ardilla en el siglo de los iberos podía recorrer toda España de árbol en árbol sin tocar suelo. Ahora, ¿cómo ves el asunto? ¿Cómo se ve el asunto de la ecología? ¿O es también un asunto publicitario? Fíjate ahí el esto, la movida que hay con el puerto a puerta. Y wow, la gente está mosqueando a los lados. No sé. Ese es un tema que... No digo lo digo bueno, por ir un poco al final, no a la solución, pero por lo menos a lo que nos toca, que es el tema de reciclar, ¿no? Todo lo que se está generando y todo. Y bueno, pues a la gente no le hace mucha gracia que le cambien el sistema, el que sea, ¿no? Y ahí en Lezo, pues eso decían, que joder, pues que haga un referéndum, ahí va la hostia. Pues ¿qué pasa? Esos de Bildu que no van a... No dicen que la voz para la gente y la hostia, pues que hagan. Y gente que había votado a Bildu y otro a Bildu. Y trabajo con un par de ellos y están con una mala hostia. En Lezo hay muchas bolsas colgadas en los balcones, ¿no? Si te fijas... Y decía, bueno, pues que hagan aquí una votación y si sale que sí, vale. Y si sale que no, pues no. Hombre, las directivas europeas van primando, no lo sé. Al final el tema cuál es, ya, pero las directivas europeas, si las coges para todo. O sea, uno puede decir, no, ahora que me interesa la cojo, pero luego la siguiente no me interesa. Entonces la siguiente son... Y ahí al final la gente pues también tendrás que hacerte una... Joder, pues o dar a conocer o dar charlas o yo qué sé. O sea, de alguna manera explicar las cosas bien, porque si hay una explicación lógica, explicarlas bien, porque al final la gente lo que hace es, o sea, las costumbres son las costumbres, ¿no? La gente se acostumbra a bajar a no sé dónde, a echar un pote todos los jueves. Bueno, mira, si te quitas la costumbre, pues ya lo dejas un poco, cago en el gato que el viernes, hostia, pues es que yo el jueves, pues nada, digo, por poner un ejemplo, pues lo mismo, eso es más complicado. Yo también en casa reciclo todo lo que puedo. ¿Qué dicen? Que la gente luego echa... Y no se recicla lo que ya se que piensa. Lo junta, que ya, claro, que igual el trabajo posterior de esto aquí, esto allí y tal, no, luego no, que la, no es que no tan se selectivo recicla, como... que no, porque hay unos datos de reciclaje que son muy, no han variado en los años, a pesar de, y luego el quinto contenedor, entonces, pero claro, la manera más clara es esa, porque ahí tú lo que echas se ve, o sea, no es una cosa, o sea, no, ¿cómo? ¿Que has dejado no sé qué? ¿Tú eres el del quinto B? Pues ahí te quedas, la vida. Claro, ese es el tema, que hay la huella que queda ahí. Fiscalizas a todo Cristo. Bueno, a ver, tú, el miércoles es plástico y no sé qué. O sea, y ya ver lo que, no me eches aquí, la persona no, que no sé qué, no. Va a hombre, el otro y la otra. Claro. Implica mayor trabajo, eso sí, pero, bueno, tal como va, te quiero decir, la circunstancia del ambiente, como pues no al paso que... Sí, el Lezo lleva gobernando, yo, o sea, por poner un ejemplo, lleva gobernando el que va a muchos años, es decir, que más o menos, entonces ahí también pues algún problema habrá también, ¿no? Digo, en cuanto a la hora de... Yo con eso no quiero decir que la ciudad de Barcelona sea los únicos que se preocupen del tema, digo que ante un hecho de esos, puntuales de esos, que más o menos está explicado, como tú dices, que hay una normativa europea o la que sea, que dice no, que bueno, el futuro no va a ir por ahí, por la incineración, sino que va a ir un poco por reciclaje. Pero bueno, todo eso tienes que... Hombre, yo creo que nos debemos de fijar un poquito en los países más punteros, ¿no? De mayor limpieza en el asunto de los residuos, ¿no? Supongo que debería así. En los pueblos que se ha aplicado, pues no sé, hay opiniones para todos los gustos, pero parece igual que la forma de medianamente va... Yo pienso que la idea es buena, pero le falta todavía afinarlo un poquito, madurarla, ¿no? Más, ¿no? Pero... Muchas casas, el problema que tiene es que igual el día que hay que solo recoger el orgánico son 5 personas y si se acumula mucha comida, ¿no? Yeah. O mucha sobra, vamos. Yeah. Entonces la gente por olores o tal, ¿qué hace? No va a estar ahí esperando 2 días. Y entonces, en Aragua, por ejemplo, el problema que hay es que parece que reciclan 100 personas y ves que los contenedores de basura de la fandería, que es lo más cercano, la gente de Aragua tira ahí todo mezclado. Mm. O sea, algo sí que se recicla, ¿no? Algo más sí se recicla. Pero que dices tú, lo que es las costumbres de la gente, ¿no? Hay gente, a lo mejor, en Arragua, que sobre todo vive mucha gente mayor, ¿no? Gente que igual en una casa solo hay dos personas ancianas. Esa gente no tiene la cultura de reciclar, ¿no? De y al final mezcla todo, o sea, sí. Te mezcla una caja de Tetabric con las sobras del plato, pues, ¿sabes? Estamos no verdes, ¿no? En ese sentido, igual es un tema para madurar más el asunto. Sí, y de alguna manera poner a la gente, ¿no? En ese aspecto yo creo que hay que ponerle todo debajo de la barbillita, ¿no? Yeah. Todo contra más fácil. No, lo del cubito, yo qué sé, el cubito pequeño, a mí me parece muy pequeño para la cantidad de basura que genera una vivienda. ¿Sabes? Porque cualquier vas a hacer la compra y aparte de lo que compras, tienes todo 20.000 bolsas de plástico, ¿no? O envoltorios de plástico. Entonces, eso ya es una bolsa de basura solo al día, solo de plástico. Eso, yo creo que ahora hay gente que, no la mayoría, desde luego, pero que lleva también, que bueno, guarda las bolsas, ¿no? Hay bolsas reciclables y las lleva, pero bueno. Sí, tampoco, pero el porcentaje igual es muy alto. A lo que me refiero es que lo del reciclaje, la hipocresía para mí que tiene lo del reciclaje es que se quiere poner en manos del usuario la responsabilidad que no es de solo de él, ¿no? La responsabilidad yo creo que empieza un poco por atrás, de qué forma se reparten los productos, ¿no? O sea, de qué forma la gente recoge el pan o todo, si ya el pan te viene en dos bolsas, la otra, la que te da al final es todo basura, ¿no? Entonces, que le pongas a la gente que en casa tenga que tener 20 contenedores para separarlo todo, ya a la gente de un día para otro eso es un problema. No se puede organizar. Mucha gente mayor no se puede organizar bien, ¿no? Para poner el cubo del plástico, el del papel. Entonces, yo qué sé, desde los ayuntamientos o que promueven estas movidas, deberían de facilitar a la gente más el reciclaje, ¿no? Y de alguna manera, pues evitar que se cree primero la basura antes de comprarla, ¿no? Hombre, y las grandes empresas, lo que hablabas, ¿no? Va envasado, todo en plástico, es el pan también. Eso es, que una cosa es la basura que puedas generar tú a día, ¿no? Y otra cosa es la basura que te hace ya este sistema de llevarte a casa. Ya te llevas dos bolsas, una ya es solo basura. Y antiguamente, ¿os acordáis? Se devolvía el casco de vino, de pitusa o de lo que fuera, se devolvía, claro. ¿No? Tenías que entregarlo y nada de chorradas de plásticos también, pero escasos. Y a mí ya me comentaban que no sé qué país era. Era el papel de embalar de este, generalmente. El mercado, si tú vas, yo qué sé, el cristal o lo que sea, te devuelven dinero. Tú metes allí y te dan dinero. Te digo que tú tienes que de alguna manera ya motivar a la gente, si ¿no? Resulta que llevas las latas estas de aluminio, joder, pues si las llevas una y te dan dinero por a peso o lo que sea, joder, pues habrá mucha gente que diga, bueno, pues esto si lo devuelvo me van a dar. Pero como de la otra manera, tú ni ganas ni pierdes, ¿no? Porque aquí al final estamos todos sujetos a lo mismo, ¿eh? Decir que, claro, porque la gente mira la pela y dice, ¿cómo me voy a preocupar yo ahora de esto? Si yo voy abajo, abro la persiana, ya el otro día ahí delante de casa un tío echando una persiana ahí en la olla, digo, joder, tío, o sea, hostia. Ya, o sea, ¿dónde vamos? O sea, una cosa es que aquí yo quiero la persiana. Ya le dije, oye. Oye, ¿qué quieres que haga? Yo sí que no te. Y el talón me tenía razón. Bueno, ¿y qué voy a hacer yo con la persiana? Pero no es una persiana, no, es la metálica de esta. El store, yo no sé qué hostia será. Pero bueno, ahí tú tienes tus días que son los miércoles de recogida de muebles. Ya, objetos y elementos. Eso le dije pues yo. Te lo dejas en tu casita y lo bajas los miércoles. Seguramente eso no tiene ninguna dificultad ni ningún trabajo. Pero ahí en la calle Viteria a las 7 de la tarde, que era de día, te decir que no lo hizo a las 11 de la noche, lo hizo ahí antes de todo. Ahí frente de casa, digo, joder, bueno. O sea, el reciclaje no tiene que darte con un palo en la cabeza, ¿no? Sí. Claro, pero es que luego también lo que dice, pero es verdad, hay un montón de aparatos que tú no sabes luego qué hacer con ellos. O sea, es así, ¿no? Ahora con todos los residuos electrónicos, porque vamos, ahí a saco. O sea, y además hay un montón, y eso vale dinero. Y además que eso no se destruye así como así, ¿no? Todos los microchips y toda la historia, y ahí a saco. Pues fíjate los móviles en pocos años. se han ido todos. Además, eso tiene. Sí, sí. Eso tiene. Eso incluso daría eso trabajo, tiene, ¿no? Por tanto que muchas veces venden que van a hacer una esta de reciclaje para dar curro, ¿no? Pero para mí es un trabajo. Para sí. mí es una industria más. Sí, sí, claro que la es. Pero no sé, se hace solo para lavar imágenes de presupuestos que piden para otras cosas, porque en realidad luego. Pero el otro luego es que no va. Se recicla todo lo que se. Lo que se vende para que tires, no para que aproveches, ¿no? No. ¿Cuánta gente te arregla cualquier aparato? Sí. Cuando casi te vale lo mismo que uno nuevo. Entonces, que el mercado está hecho para que compres y tires. Ya, ¿no? Pero te quiero decir que sí, pero antiguamente... ¿cómo le pones freno a eso? Porque claro, el reciclar, el puerta a puerta es un freno. Yo pienso, es un freno porque de alguna manera a ti te obliga a comprar de una manera o de otra, ¿no? Uh-huh. Bueno. Digo, hombre, es así. Si a ti te ponen la puerta a puerta en casa, tú a la hora de comprar te vas a fijar mucho a ver cuánto plástico llevas, cuánto plástico no llevas, o si te llevas un... Porque claro, hostia, yo luego en casa, ¿qué hago con todo eso? Hombre, pues si tengo el polo de al lado, le echo ahí la basura, toma por culo. Pero eso no es el caso. No, no, eso no es la solución. No, claro. No, digo... digo un poco... Entonces, claro, la otra es un poco... Es quemar, ¿no? Es incinerar y quemar, venga. Quemamos y quemamos, pero claro, al final es un montón de, sí, al de final, riqueza que y, se quema. Y al final, ¿no? Que o sea, vas no vale para nada. Una es incineradora que valdrá una millonada también. Pero o sea, continuas negocio. Y dentro de 6 años, 8, pues con lo que hemos hablado de las directivas europeas, dirán que está fuera de legalidad, ¿no? Que no se pueden quemar los... Es que parece que va un poco por ahí, si no cambian mucho las cosas, ¿no? No, pero yo me refiero a que a todo eso que tú, para ponerle freno un poco a todas esas cosas que se fabrican para usar y tirar, por así decir, porque lo que dice Pedro es verdad. O sea, hay un montón de cacharros que, bueno, si yo para qué voy a arreglar el ordenador si me vale casi lo mismo uno, me vale más barato comprar uno nuevo. Entonces ni te preocupas, pero ¿qué haces tú con el teclado este? Que lo tiras a la basura. Claro, el teclado este tiene un montón de cachivaches y de historias tóxicos malo, y tóxicos que en la India y por ahí los chavales se matan por destripar todos los ordenadores, claro, y tienen mogollón de tóxicos, claro, y de historias, pero, bueno, aparte de tóxicos, lo que tiene es utilidad. Las cosas no se fabrican para que tengan una utilidad larga, y la pueden tener, ¿no? Ya se fabrican pensando en que se estropee. Incluso lo de sí. El microchip que te hace que un aparato a las tantas horas de uso ya deje de funcionar. Simplemente es otro aparato que tiene incorporado que lo que hace es detectar, y esto tiene tantas horas, claro, ya cuando llega el tiempo funcionaría si no lo tuviera, ¿no? Pero claro, pues es esa forma de funcionar, ¿no? Entonces lo de reciclar, claro, está bien reciclar, claro que hay que reciclar, pero sí, lo que no hay que hacer es crear más plástico, más historia de la que es necesaria en realidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final, digo, a la hora de joder, de poner un poco de orden en todo este cacao montado que hay, porque claro, es todo, al final también te dicen que la economía se resiente, en cuanto ya parece como que baja la prima de tal, oye, que los coches que se venden pocos, que hay que meter pasta en los, ¿no? El plan Renove, no sé qué, te digo que al final es complicado el asunto. Entonces, bueno, puerta a puerta, no, por poner ya, vamos, puerta a puerta, vamos a, pues esa es una manera, yo creo que está bien, pero hay que explicarlo bien. A mí no me parece mal. O sea, yo todo lo demás a mí se me escapa, ¿eh? Yo te digo que a mí los móviles de nueva generación, lo que lleva, lo que no lleva, porque yo en casa tengo 8 o 10 móviles ahí en casa, ¿eh? Que se han ido quedando, se han ido jodiendo, se han ido quedando viejos, y claro, yo tuve el primero que había en mi casa y joder, pues eso funciona, vamos, para el uso que iba a dar yo, para mí no me hace falta más. Pero ahora hay unos de nueva generación, ¿no? De estos que con aplicaciones, con conexión a internet, con no sé qué, con no sé cuándo, un aparato, la hostia, que dentro de 4 días está obsoleto, ¿no? Y te ha costado 500 euros. Y te ha costado, efectivamente. Hombre. Porque te ha costado una pasta, porque los cacharros encima no son baratos. Entonces, claro, ahí estamos un poco todos. Entonces, claro, pero lo que decía Perú es cierto, joder, si tú estás 2 meses fuera de órbita, es que te quedas en out. Nosotros, a mí me da igual, pero te quiero decir que la gente más joven, o sea, yo que trabajo con gente de 30 y pico años, de un nivel más o menos así, digo, de intelectual, bueno, en fin, gente que ha estudiado, hostia, esos están al día con los móviles, ¿eh? Eso no andan con chorradas, ¿eh? O sea, es que, bueno, y el otro día mirando, mira, este 300 euros me ha costado. Yo estaba mirando y digo, joder, digo, pues yo no tengo móvil. ¿No tienes móvil? Pues no tengo móvil. y sobrevivo, ¿eh? Es una cosa. No, la un hostia. Ataque de, hombre, tengo de menos pánico. Tengo menos amigos que tú, efectivamente. Y estoy mucho menos conectado. Bueno. No, pero eso me esa es la realidad. Y estoy menos localizado, ¿no? Porque es así muchas veces. Lo que, oye, ¿dónde estás? ¿Cómo, a ese que le quiero llamar hoy, no hay manera de encontrarle? Porque como tiene móvil, no sé dónde llamar, no tengo ni puta idea. Bueno, también eso tiene sus desventajas. Tiene igual más ventajas que desventajas el no estar tan localizado, ¿no? Porque con los móviles ya no hay excusa. Es como que, como tienes móvil, no puedes decir que no te he llamado o que no te he avisado, sí, ¿no? Sí, entonces, a lo mejor hoy día lo que quieres es eso, no estar tan localizado, ¿no? Ya, pero tengo que decir que eso también tiene un precio, ¿no? Y luego a nivel de a gran escala de las grandes empresas, vamos a ir terminando porque Fernando me está haciendo aquí gestos de que me va a cortar. Yo estoy encantado aquí con vosotros, pero a nivel de las grandes empresas es todo pura hipocresía y negocio. Se han puesto como abanderados de la ecología, pues todas estas hidroeléctricas y que están esquilmando el Amazonas y lo otro, y territorios vírgenes. Y ahora tú comentaste en tu programa, Pelu, en Chile, ¿no era? En Chile creo que era también una gran extensión de gente que vivía ahí de pueblecitos, los querían arrasar para hacer un pantano, ¿o qué era? Colombia era, sí. Colombia era, que Kimbo. Pusiste unos audios, sí, y tal. Sí, o sea, Endesa, y luego, ni más ni menos que Endesa, ¿no? Endesa. Y van abanderados de lo verde, quiero decir, para hacer negocio, para apropiarse de la palabra verde, sí, y hacer negocio puro y duro, y joder territorios, vamos. De hecho, tienen demostrado que contratan a pistoleros para echar a la peña directamente, ¿no? Y se están haciendo con el agua, aparte de lo que es la energía que sacan con los pantanos, ¿no? Para hacer eléctricas, lo que quieren es hacerse dueños del agua, sí, ¿no? Que es fundamental, sobre todo en los países pobres, eso de hablamos todo del petróleo, pero el agua es tan vital más que el petróleo. Sí, lo que pasa es que ya todas esas situaciones que se dan, pues están normalizadas, ¿no? Ya eso es como, joder, pues cuando alguien se muere, ¿no? Yo así igual, ya como último ejemplo, cuando tú ves una muerte, ¿no? En un documental, y luego ves una muerte en una película, en la misma pantalla, ¿no? Pues al final se trivializa todo. Y bueno, pues esta que es de verdad, ¿y cuál es la de verdad? ¿Esa es la de verdad? ¿Esa es la de mentira? Al final te quiero decir que se ha montado un espectáculo total. En las imágenes de las guerras lo comprobamos. ¿No? Así, ¿no? Es como, o sea, una película para nosotros, que lo vemos desde la butaca y nos hacemos insensibles. Mientras no caiga cerquita del Wanda. Bueno, pues... A ti te suena todo lo mismo. Te digo que al final, ¿cuál es? Te suena todo lo mismo, digo, porque como no hay una. En la misma pantalla, además. Y digo, bueno, pues esto que será verdad, mentira. Entonces, ese es un poco el mundo que hay que manejar, y para eso hace falta herramientas, y yo sigo reivindicando, hace falta herramientas donde la gente, espacios donde la gente se pueda juntar, debatir, charlar, yo que sé, de todo, ¿no? Y ver y tal. Y darle al majín, que a veces es mejor pasarse por exceso que no por defecto. Que no tienen que ser solamente los bares, los espacios para estar con la gente. Así de claro. Que sí, que ya, porque hay bares de sobra y ha habido, y tampoco con eso hemos hecho la revolución, ¿eh? Así de claro ha sido. Porque está bien el de cómo es el desahogo, está bien. Pero bueno, sí. ¿No? Está bien el desahogo, pero que ahí es muy complicado que salga, en fin. Pues yo sigo reivindicando eso. Yo, mira, voy a acabar ya reivindicando eso. Es un espacio, joder, donde la gente pueda estar tranquilamente, pueda entretener, pueda llevarse a casa un libro, pueda llevarse a casa una película, pueda sacar ¿no? Eso. Que tampoco es pedir mucho. Y menos fútbol y menos videojuegos, sobre todo estos de guerrita que han batido también récords, no sé qué película de guerra tipo videojuegos, que bueno, ha batido todos los récords de taquilla y tal, en fin, y más un poquito de consistencia para mantenerlo de arriba por lo menos en mínimas condiciones. Dios, bueno, pues nada. Nos recomendabas un tema de Janis Joplin, ¿no? Cuando venías, y nos vamos a ir todos. Te despedimos también con ese temita. Bobby McGill. De Chris Christopherson el tema. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. And I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans.

Tornasol. Barrio Tornasol, un programa el más parecido a Mazartén. Anda, que no nos gusta darle la vuelta a todo. Se echa de menos esas entradas jocosas de nuestro colaborador habitual, vamos, habitual resacoso honorífico de... Lo que pasa es que es una gran pop star y se nos cayó del escenario el sábado pasado y todavía no ha recuperado alguno de los brazos que le faltan por ahí. Pero para la semana que viene yo creo que ya estará un poco con alfileres o con grapas. Lo tendremos aquí. La cabeza, por supuesto, tres cuartos de ella. Pues nada, vamos a ir terminando ya. Y antes de que nos haga un scratch aquí los del ministerio, no sé de qué ramo, pero un scratchón y nos corten por lo sano. Y decir que la semana que viene procuraremos estar aquí otra vez y a ver si, joder, se nos recupera aquí el director. Seguro que sí. Ayer. Y en fin, y seguiremos aquí dando la brasita. No sé, sabemos si con entrevista o no, pero por aquí andaremos. Algo se cocerá, ¿no? También estarán nuestros productores Polonio y Duna, que está malita. No sé qué. Está afectado por una ingestión desconocida. Desconocida. ¿Se ha comido algún ordenador así también o...? No, no creo que sea un componente electrónico. Bastante electrónica, bastante electrónico es él. En fin, bájale las pilas. Pues nada, Pelu, nos vemos, ¿no? La semana que viene. Sí, nos vamos a ir con el último temita que tenías tú por ahí preparado, que era... Pon Kiddyland. Kiddyland, eso te voy a decir, que no hemos puesto ninguna mujer. Aquí. Kiddyland. Bueno, saludos a los radioescuchas sufridores de este barrio Tornasol. Aquí desde los aledaños, como diría ayer, del Infraebro. Tornasol. Just like a sugar bite.